claro como la lluvia al verano. Ya mi piel está dormida sin el juego de tus manos. Te olvidaste de las noches que los dos juntos pasamos, cuando amarnos para siempre entre besos nos juramos. Y muero por las caricias, por tu emoción, tu avaricia, y me enciende tu mirada una vez más. Acaríciame, acaríciame, no dejes que entre el frío a mi corazón. Acaríciame, acaríciame, que yo sin tus caricias muero de que yo sin tus caricias.